Ahora, ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. En esta mañana de sol aquí en Punta del Este, es un gusto recibirte, Federico. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andas bien? Acá también sol, por suerte, y cielo celeste en la capital del país. ¿Qué cosas? Así que lindo día. ¿Qué cosas hay para contar? Y bueno, que ayer goleó Peñarol, ¿no? Que por la Copa Sudamericana, Peñarol goleó 5-1 al Sport Huancayo de Perú. Primero, que no es fácil ganar a nivel internacional y menos hacer 5 goles. De hecho, hace 20 años que Peñarol no ganaba 5-1 por torneos internacionales. La última vez había sido en el 2000 por la Copa Libertadores, cuando le ganaba la Católica. Y la verdad que ganó muy bien, mostró diferencias con el rival. Peñarol tiene un 9 que anda en un gran momento deportivo, que es Agustín Álvarez Martínez, un chico del club de 19 años, que en los últimos 8 partidos de Peñarol hizo 8 goles, ¿no? Así como Nacional tiene la figura de Bergesio, más maduro, argentino, extranjero, pero él tiene un pibe de la cantera del club, que es la gran figura hoy en ataque, ¿no? Y que me parece que es un punto para destacar. Como también tiene otro jugador que es un talento que seguramente tiene también un futuro enorme por delante y un gran presente, como Facundo Torres, ¿no? Un jugador de un desequilibrio ofensivo bárbaro. Y ayer aprovechó bien la pelota quieta. Ya en el primer tiempo ganaba 3-1, después hizo un par de goles más y termina ganando un partido clave, porque en la Sudamericana, como yo ya les he venido contando, juegan 4 equipos por grupo y clasifica uno solo. Entonces yo creo que para pensar en clasificar tenés que ganar los 3 partidos locales y robar algo afuera. Tenés que tener más o menos una base de 12 puntos mínimo para pensar en ganar el grupo. Y bueno, ayer Peñarol gana bien, saca diferencia de goles. Y ahora viaja la semana que viene a jugar en San Pablo contra Corinthians. Corinthians que ayer debutó y empató 0-0 con River de Asunción. O sea que los dos perdieron puntos, tanto River como Corinthians, rivales de Peñarol. O sea que Peñarol arranca la primera fecha ya quedando líder de grupo en la Copa Sudamericana. Sí, un resultado sorpresivo y un comienzo, justamente por lo que se dio en el otro partido, sumamente favorable para Peñarol, que arranca con 2 puntos sobre el resto del grupo, ¿no? Exactamente, por eso es importante el triunfo. En una semana donde tuvimos, bueno, Libertadores, Sudamericana, jugaron 4 equipos uruguayos, o sea, había 12 puntos en disputa y se ganaron 5, ¿no? Una victoria, la de Peñarol, y 2 empates, la de Rentistas con Racing de Avellaneda y la de Torque con el Bahía de Brasil, que fue un poco el balance que nos va quedando, más la derrota de Nacional en Buenos Aires con Argentinos Juniors. La semana que viene vuelven a jugar todos. Ahora vamos a tener 6 semanas, Jorge, en la que vamos a tener actividad internacional todas las semanas de Libertadores y Sudamericana. Durante todo mayo y parte de junio, porque hay que, bueno, terminar los grupos en estas semanas. Y bueno, la semana que viene, miércoles y jueves, tenemos actividad. El miércoles van a jugar a las 7 de la tarde Nacional por la Copa Libertadores en el Parque Central con Atlético Nacional de Colombia, segundo partido. Y bueno, ahora fundamental para Nacional ganar como local. También ese miércoles 19:15 va a jugar Montevideo City Torque en Avellaneda contra Independiente. Y el jueves, 2 equipos uruguayos que van a jugar en San Pablo. Primero Peñarol a las 7:15 de la tarde por la Sudamericana con Corinthians, y después a las 9 de la noche Rentistas visitando San Pablo en el Morumbí. Así que bueno, es la actividad que vamos a tener la próxima semana, miércoles y jueves. ¿Qué nivel de partidos? Cualquiera de los 4. Sí, la verdad que lindos partidos. Y bueno, ahora a medida que también tenemos los partidos arriba y después de analizar resultados, también cada juego pasa a ser trascendente, ¿no? Porque claro, Peñarol va más tranquilo a Brasil, pero sabe que si le gana a Corinthians, le saca 5 puntos de diferencia. Y por más que sea una segunda fecha, ya empezás a marcar bien la serie, ¿no? Nacional obligado a ganar de local en el Parque Central, porque por más que en la Libertadores pasan 2, es un grupo muy parejo el de Nacional, y bueno, Nacional tiene que ganar de local, y aparte es el segundo partido de Alejandro Capucho como técnico, entonces se va a ver con la obligación de sacar un resultado adelante. Y después, bueno, diferente es el estrés, como siempre, para los equipos menores, tanto Rentistas como Montevideo City Torque, que bueno, están disfrutando de jugar los torneos internacionales, y bueno, empataron los 2, y ahora bueno, tendrán partidos de visitante, uno en Brasil y el otro en Argentina. Sí, jugando los dos como visitante con la obligación de los locales de ganar. Eso puede ser un valor agregado tanto para Rentistas como para City Torque, que de trabajarlos bien y jugando de contragolpe, sorprender. El otro día cualquiera de los dos jugaron muy buenos partidos. Sí, Rentistas jugó un gran partido contra Racing de Avellaneda, de hecho estuvo muy cerquita de ganarlo. Va a jugar contra un San Pablo que lo dirige Hernán Crespo, que ganó 3-0 el primer partido de visitante. Así que bueno, va a ser un duro partido para Rentistas. Y bueno, creo que en el caso de Montevideo City Torque juega con Independiente. Independiente ganó el primer partido en Bolivia, ganó 3-1 y ahora tendrá su primer partido como local, ¿no? Pero Torque es un equipo que está muy bien armado también y que bueno, seguramente si logra bancar el partido defensivamente va a tener alguna chance también para convertir de visitante. Creo que hacía mucho tiempo que los equipos uruguayos no comenzaban tan bien todos parejos, digamos, sin perder en la primera fecha de cualquier torneo internacional, ¿no? Sí, a tal que perdió fue Nacional, que yo creo que pudo sacar algo más con Argentinos, pero me parece que pierde bien, capaz que la diferencia era un gol nada más en vez de dos. Sí. Después lo de Peñarol fue contundente ayer ganando por 5 goles, y me parece que es meritorio porque jugaban con equipos argentinos y brasileños lo de Rentistas y de Torque. Pero en sí, a ver, si voy a la frialdad de que jugaban de local, no me parece bueno los empates, o sea, tenés que ganar, claro, como local en lo internacional. Pero si voy al contexto de que estamos hablando de equipos menores en su primera actividad internacional, pues fíjate que Rentistas y Montevideo City Torque estaban debutando a nivel internacional, era la primera vez que tenían un partido de esta exigencia, ¿no? Entonces, si miro ese contexto, digo que tuvieron los dos muy buenas presentaciones en el arranque. ¿Cómo cayó en la interna de Nacional la derrota? Y bueno, Nacional lleva muy pocos días de trabajo, nada, simplemente sabiendo que ahora tiene un partido durísimo el miércoles con Atlético Nacional de Colombia, que anoche le ganó a la Católica de Chile por la Libertadores 2-0, la Católica la dirige Gustavo Poyet, y bueno, Atlético Nacional de Colombia es un equipo que es muy fuerte local, ayer ganó bien, y Nacional sabe que tiene que mejorar, que necesita poner a punto al equipo, que hay que ver los conceptos que seguramente el técnico también empieza a volcar en cancha para que el equipo pueda responder de otra manera, y sobre todo los rendimientos físicos, ¿no?, que necesitan. Hay que ver si repite el mismo equipo, pero bueno, con más días de trabajo, Alejandro Capucho en algún momento va a tener que encontrar resultados, y porque la tolerancia en los equipos grandes siempre es menor. Y ahora juega de local, y si no gana, ya el fin de semana tiene la primera final del campeonato contra Wanderers el domingo que viene, no este, sino el domingo 2 de mayo, por la Supercopa. Entonces ahí se le van a juntar el nivel de exigencia más grande, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿qué otros temas tenemos por ahí? Bueno, a nivel internacional, como siempre, bueno, se está jugando en Europa las ligas. Ayer hubo goles uruguayos, Ronald Araújo hizo un gol para el Barcelona, le ganó el Getafe 5-2, y el zaguero uruguayo Araújo hizo un gol, el cuarto. En Portugal hizo un gol también Darwin Núñez para el Benfica, el ex delantero de Peñarol. Y bueno, en España ganó el Atlético Madrid también, que espera el fin de semana el retorno de Luis Suárez. Y bueno, quedan 6 fechas para el final en todos los torneos de Europa. Y haciendo un repaso rápido te digo, bueno, en Italia el Inter va a ser campeón, tiene 11 puntos de diferencia. En Inglaterra va a ser campeón el Manchester City, también tiene 10 puntos de diferencia. En Portugal está todo dado para que el Sporting de Lisboa, donde juega Sebastián Coates, sea el campeón. Y te diría que el único torneo que está peleado es en España, donde Atlético Madrid tiene hoy 3 puntos de diferencia con Real Madrid, 5 con Barcelona, pero Barcelona tiene un partido menos. Y Barcelona te diría que pasó a depender de sí mismo para ser campeón, porque tiene que jugar con el Atlético Madrid, o sea que si gana todo lo que le falta a Barcelona, es campeón Barcelona. Uh-huh. Pero bueno, está apretado el campeonato y Atlético Madrid ahora le toca 3 partidos de visitantes seguidos. Juega el domingo con Bilbao, después juega con Elche y después tiene que ir al Nou Camp a jugar con Barcelona. Así que, bueno, justo vuelve Suárez, que está recuperado del desgarro, pero el domingo cuando jueguen con Bilbao, en Atlético Madrid no va a estar Luis Suárez, no va a estar Jiménez, que está suspendido, vuelve Suárez y está Torreira, que no es titular. Torreira solamente juega los últimos 10 minutos en el equipo de Diego Simeone. Así que bueno, la Liga Española me parece que es la más atractiva que tenemos en este momento en Europa, así para destacar, ¿no? Antes de irnos del fútbol, hay un titular en el Ovación hoy que dice, se pregunta, ¿Argentina se bajará de la organización de la Copa América? ¿Estás manejando esta información? Bueno, lo que hubo fueron declaraciones en su momento de Alberto Fernández, que dijo que no se iba a apurar a tomar una determinación. La Conmebol en algún momento había presionado, por lo menos con algún discurso, de decir esperaban la Copa América con el 30% del aforo de la gente en los estadios, ¿no? Como que pretendían que la Copa América se jugara con público. Colombia ya salió y dijo que Colombia se van a jugar la Copa América, pero con el estadio vacío, que no va a haber público. O sea que Colombia, que es una pata de la organización, dice que no. Y Argentina por ahora mantiene la posibilidad de organizarlo, pero yo lo veo lejano que sea con gente. En riesgo está porque Argentina también está en una zona complicada y está en un momento también difícil de la pandemia. Pero me parece que hay un esfuerzo grande por parte de Conmebol de que la Copa América se va a desarrollar. Yo creo que se va a terminar realizando sin público en Colombia y en Argentina. Bien, ¿alguna otra cosa pendiente por allí, Federico? No, y a propósito justamente de eso, te decía que este miércoles llegan las 50.000 dosis de la vacuna para todos los deportistas y para toda la gente de fútbol relacionado justamente a Copa América, Copa Libertadores, equipos uruguayos. Las vacunas, en un convenio que hicieron con Sinovac y a través de una gestión del presidente de la República de la calle, llegan a Montevideo y desde ahí se van a distribuir para toda América. Pero eso también le va a permitir a los jugadores de alguna manera estar más inmunizados y el hecho de poder competir de una manera más protegido, ¿no? Y eso lleva a que también la Copa América no va a tener riesgo, porque la idea es que estén todos vacunados antes de la Copa América. Buenísimo, buen fin de semana para ti. Gracias, Jorge, un abrazo grande, seguimos en contacto el lunes. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.